¿Qué significa? Cuidado, cuidado con su significado. ¿Qué significa para ti bocado? Bocado en español significa mordisco. En portugués, bocado significa un momento o pedazo. Por ejemplo, para decir espera un momento, decimos espera un bocado. Revisad los falsos amigos antes de hablar portugués. Portugal tan cerca y tan lejos.